El jurado de los carteles de carnaval normalmente lo está formado por una persona reconocida en Ubrique por su trayectoria de pintura o fotografía relacionada con el mundo del arte, que en este caso, bueno, pues fue el pintor ubriqueño José Luis López Núñez, al que, bueno, pues agradecemos que acudiera a nuestra llamada. Y luego forman parte del jurado un representante de cada agrupación de carnaval, que, bueno, pues son los protagonistas y los que hacen el carnaval de Ubrique. Y bueno, pues estuvimos reunidos, estuvimos viendo los cuadros, pero había componentes que no habían podido venir por diferentes circunstancias. Y bueno, pues después de eso decidimos un poquito de quedar por la tarde, que teníamos también una reunión a las 7:30. Ya algunos, los que no pudieron venir, los que no podían venir por la tarde, dieron su opinión, y ya con los que estuvieran por la tarde, pues ya íbamos a decidir más o menos el acuerdo de cuál era el cartel ganador. Y entonces ya ayer, a partir de las 7:30 de la tarde, que tuvimos esa reunión, decidimos ya en consenso, mediante los votos de por la mañana y los votos de por la tarde, cuál sería el cartel ganador del Carnaval 2009. Cuando vimos quién era el ganador, pues la verdad fue una sorpresa para todos. Y también una alegría, porque ha sido el mismo chaval que ganó el año pasado, el cartel del año pasado, es decir, Álvaro Andrade Gil, que, bueno, es este chaval que estudia en el Bachillerato Artístico de Las Cumbres, del IES Las Cumbres. Y bueno, pues otro año más, pues se ha llevado el premio, llevando 2 años seguidos. Y bueno, desde aquí darle la enhorabuena, y vamos, eso. Se esforzó y ha querido eso participar, y la verdad que ha sido una obra que gustó. Había un poquito de menos participación que el año anterior, y bueno, de eso, de entre los que había, pues decidimos que fuera este, por eso, porque fue la que más sí gustó, y también por técnica, por más o menos eso, por diferente, por colorido, por alegría, que al fin y al cabo es lo que es el carnaval.